Esto se lo oyó del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos en Barcelona, estamos en el altar de Hércules, origen mitológico de esta ciudad. Y venimos aquí a hablar con nuestro buen amigo Jordá, encarnación misma de la vocación heroica barcelonesa contra el mundo moderno. Y venimos a hablar con él, podríamos hablar de muchas cosas. Podríamos hablar, de hecho, de tantas cosas que nos cerrarían el canal. Entonces, antes de que nos cierren el canal, hablemos con Jordá, que algunos le conocéis como el señor Cangrejo, de una cosa maravillosa que ha puesto en marcha, que es una marca de camisetas que se llama Cordero de Dios, Agnus Dei. Camisetas, como la que yo llevo aquí, donde aparece, ¿verdad?, el lobo, la bandera, 722 Lopus Dei, ¿verdad? La camiseta que lleva él, que dice muerte, juicio, infierno y gloria. El cristiano siempre tiene presente muerte, juicio, infierno y gloria. Entonces, Jordá, amigo, Cordero de Dios, Agnus Dei, ¿por qué esa marca de camisetas? ¿Qué significa eso? ¿A dónde vamos con ese proyecto? Mira, al principio, ¿cómo nace todo esto? Pues como nacen tantas otras cosas. No es que hubiera un nicho de mercado, pero sí que había una necesidad personal. Yo me encontraba, pues, que era muy fácil tener camisetas políticas, hay muchas marcas que las conocen, camisetas históricas, ¿no? Los tercios, tal, hay muchas cosas de España, la historia de España, hay cosas, marcas muy chulas que trabajan muy, muy bien, pero me encontraba que todas las camisetas de un ámbito católico, cristiano, religioso, no pegaban conmigo, no pegaban ni conmigo ni con mi gente, en un proceso de conversión que existe, que se ve en la sociedad, ¿no? De un montón de chavales, pues que han, chavales no tan chavales, al final tengo 40 años, de gente que ha andado por el Valle de la Muerte y de golpe, pues Dios le ha llamado y no se van a poner una camiseta de Fetá, de Maús o de las JMJ, que es muy bien para una chica de 20 años, una camiseta de Hakuna, no atacando todo esto, pero no son para mí. O sea, son cosas que no son para mí. Necesitábamos un catolicismo fuerte, radical, guerrero. Y no puede ser que a ti te confirmen, te hagan soldado de Cristo y luego te pongas una camiseta ñoña. O te pases el día con un cocodrilito, con un Ralph Lauren y con todas esas cosas que, bueno, podemos llevar un Fred Perry, que es un laurel de la victoria. Pero yo no me veo con el polo si no juego a polo en mi vida, ¿no? Totalmente. Es eso. Y entonces ahí empezamos. Hicimos una prueba, hicimos un crismón, ¿no? Que le hemos llamado siempre crismón de Agnus Dei, que es uno muy estilo hardcore, ¿no? Estilo como si fuera una cruz y tal. Y lo petó. Lo petó. Y entonces yo me inspiré en cosas que veo. Pues fui a una parroquia en Santa Coloma, tenía un estandarte, ¿no? Un crismón precioso, estilo romano, y no signo vinces. Con este signo vencerás. Y lo cojo. Y me voy, mira aquí mismo, en el cementerio de Montjuïc, que era muchos habrán visto los politos, cuando hemos empezado a hacer polos bordados y tal, jerseys de pico, camisas en plan para vestir bien, que no todo es ir así como, bueno, estamos en medio de la montaña, ¿no? Pero al final hay que ir a misa el domingo y no vas a ir en chándal. No vas a ir en chándal. Y entonces, pues, por ejemplo, copié el crismón del altar del cementerio Montjuïc, que es la gran ciudad de los muertos, ¿no? Tenemos enfrente nuestro ahora mismo, estamos grabando enfrente del cementerio Montjuïc. Pues copié el crismón del altar y es el crismón que mucha gente, pues mucha juventud, le verás pues en el pecho. Y así pues hemos ido haciendo, creciendo, creando, ¿no? Haciendo cosas que me gustaban, camisetas que se venden más, se venden menos, algunas que les pones muchísimo cariño y son un fracaso. Y otras que dices, son dos letras, es una chorrada y la gente se vuelve loca y vende. Sí, pero bueno, lo que veo es que entonces la camiseta está orientada a la siguiente idea: un militis Christi, el soldado de Cristo. No son tiempos de paz, no son tiempos, no sé, de un reino estable conforme a las verdades de la tradición y de la tradición cristiana. Estamos en el reino del anticristo, estamos en tiempos escatológicos y tú te planteas, necesito unas camisetas, una ropa que aparte de que sea un business o sea un negocio, sea una manera de convocarme en mí mismo imágenes, ideas, símbolos que me recuerden que soy militante, que estamos en guerra, que estamos en cruzada y que somos soldados de Cristo, ¿no? Non nobis domine, que decían los templarios. Así es, nosotros siempre, es decir, la marca, está claro que algo de dinerito se gana, las cosas como son, pero es una cosa que tuvimos claro desde el principio: la marca paga un diezmo a la iglesia. En una cosa o en otra, en dar un día bocatas a no sé quién, o en que resulta que hay un grupo de jóvenes que monta algo y le dejo las camisetas tiradas de precio. Eso está. Luego, por ejemplo, otro ejemplo claro, ¿no? Y están los vídeos de Instagram y demás. Nuestras herramientas están bendecidas. El taller, las herramientas, como se hacía antes, pero es que no es tan raro. Es que si coges el manual... se bendicen las herramientas y el material con el que se hace la camiseta. Claro que sí, pero que no es tan raro. Es decir, tú coges el manual del ritual de bendiciones de un sacerdote y hay para bendecir polideportivos y para bendecir coches y para... se bendice todo, porque antes se bendecía todo, porque todo era sagrado, porque el trabajo era sagrado. ¿Cómo algo que me va a dar de comer... Que no va a estar bendecido. A mi familia no va a estar bendecido, tío, es una locura, ¿no? Pues eso a la gente le hace incluso esta gracia. Y luego hay una cosa que está clara. La marca es una manera de militar. De, ¿cómo se dice? Como, a veces que se usan anglicismos, a mí algunos me gustan cuando tienen esa épica de heavy metal. Show to the world, ¿no? Show to the world. Show to the world. Le enseñamos al mundo lo que pensamos. Es decir, me he dado cuenta que el patriota radical, el patriota verdadero, no tiene ningún problema en ir con su polito de España y con sus cosas. Pero el católico no. No. El católico parece un borjamari cualquiera. ¿Cómo sabe si es un votante de la democracia liberal burguesa, sí, putrefacta, sí, y decadente? O uno de la banda. O uno de la banda dispuesto a marchar con la orden del temple, gritar non nobis domine y conquistar Jerusalén. Ahí está. También afecta otra cosa. Nosotros venimos, pues yo en mi caso, pues vengo pues de un barrio popular, conocido en Barcelona y tal. Y luego también venimos del rock and roll, del heavy metal. Heavy metal, del rock duro. De las tribus urbanas, de las peleas, del fútbol, de macho, o sea, de la vida que hemos tenido los chavales y demás. Entonces, ¿qué pasa? Pues mira, como esta gorra, pone penitencia, por eso una banda de death metal o de hardcore, ¿no? Pero pone penitencia. La de siglo de oro que tú tienes, son las letras, sí, de Manowar, sí, deformadas. Sí, es decir, sí, al final acaba siendo eso. Yo me inspiro en lo que me gusta, en mis cosas. Y las hago para mí. Es decir, todo lo que vendemos, yo me lo pondría. O sea, ahí la clave me interesa, porque fíjate, para los que nos estén viendo, a mí es que el proyecto Agnus Dei me encanta. No sé si hay un proyecto similar en España o en el mundo. Es unas camisetas que se inspiran en la tradición católica en su sentido militante, guerrero, de confrontar el reino del anticristo en sus distintas variantes vermiculares que se manifiestan de tantos modos, de confrontarlo a través de esas camisetas, ¿no? Recordártelo a ti mismo, show to the world, pero al mismo tiempo esto lo hace un tipo que viene del rock duro, del heavy metal, del punk, del skin, del hoy, y es capaz de entender que ha habido una cultura urbana juvenil muy mal gestionada, muy mal, a veces, no sé, interpretada por sus propios actores, pero que invitaba a la fuerza, al coraje, al valor y a la lucha. Realmente. Y entonces decir que este coraje, que este valor y que esta lucha se pongan en el lugar correcto. Cordero de Dios, Agnus Dei, ¿verdad? Así de claro, es decir, nosotros somos chavales que al final nos hierve la sangre, ¿no? Siempre hemos tenido una vida pues lanzada. Yo no creo que tú puedas ser un macho y escuches la cabalgata de las Valquirias y no te vuelvas loco y te engoriles. Es que es lo que hay. Pero lo mismo con Battle-Ims. Estos son los con Battle-Ims. Battle-Ims Manowar. Si tú escuchas Battle-Ims de Manowar y te quedas sentado en el sofá y eso no te da fuerza, no eres de los nuestros, no pasa nada. Servirás para otra cosa, no pasa nada. Hay que levantar hierro, hay que hacer pesa, hay que prepararse, hay que pelear, hay que saber rezar el rosario, hay que leer a los grandes, hay que hacerlo todo. Nosotros servimos para todo, está claro. Es decir, pues hay chavales que no pueden pelear. Yo no soy extremadamente listo y doy para lo que doy. Es decir, oye, lo hemos hablado muchas veces. Es decir, ¿cuántas veces estás? ¿Sabes cuál es tu batalla y tu trinchera? Sí. Y ahí entras espada en mano y sin piedad. Sobre todo es el ejemplo. Es decir, a mí me pasa mucho pues que voy a muchas cosas pues de la iglesia militante, ¿no? Y de golpe pues hay un rosario en la calle y sobre todo ahora ya viene más gente como yo, pero al principio no pegaba nada, ¿no? La peregrinación de Covadonga. Mucha gente pues me conoce de ahí pues porque me grabaron un vídeo y dijeron, de este personaje anda salido, ¿no? Ahora hay más como yo, es decir. Sí, pero al principio era una cosa como, ¿y este tío con estos tatuajes? Estas pintas, está, ¿no?, apareciendo una juventud muy rebelde, capaz de vestir esa rebeldía con orgullo y que es rebelde de verdad. No como era antes, que en realidad la rebeldía era formada parte del sistema, ¿no? En tribus urbanas muy, muy mal orientadas. Aquí hay una rebeldía de la tradición católica española contra la decadencia y la degeneración de la modernidad. Y punto. Y se puede hablar así de claro. El tener familia, el ser normal, el trabajar, eso es el nuevo punk. un tío que se droga, está de fiesta y da asco verlo y no se ducha, es el sistema. Es el sistema. Claro, esto me lleva a un tema que me gustaría señalar contigo y es tu vida militante. Padre de familia, con varios trabajos, bueno, con trabajos todo el rato, la camiseta, la seguridad inmobiliaria, o sea, no paras, súper volcado en la vida de la parroquia, muy cercano del padre Antonio, de sacerdotes, de vida religiosa. Entonces, a veces la gente dice, bueno, yo no puedo hacer vida militante o no puedo comprometerme, primero porque a lo mejor no tienes convicciones, con lo cual ya estás en el bando del anticristo o no te lo cuentes. Pero es que además hay gente que teniendo convicciones no llega, no doy abasto, no puedo, y tú a todo el mundo le dices, no tengas excusas porque yo tengo la vida complicadísima, que tengo tres hijos, tengo no sé qué, y ahí estás. Entonces, vida militante, ¿qué es para ti la vida militante y por qué vas a ir con ella hasta la tumba? Mira, hay cualquier excusa que tenga todo el mundo, la tienen los demás, la tengo yo, la tenemos todos, ¿vale? La segunda, también es verdad que nosotros tenemos una manera especial de vivir, tanto yo como mi mujer. No siempre hemos la comodidad económica nos importa un bledo. ¿Sí? Vivimos a salto de mata, somos eso de que a mí me da igual trabajar un día 18 horas, pero a mí no me pongas 8 horas a trabajar cada día porque no lo voy a hacer. Yo soy así, tampoco tengo estudios, entonces al final yo entiendo que invalore su puesto de trabajo, su funcionario, valora que Satanás le paga la nómina, que lo sepa, Satanás te paga la nómina, es lo que hay. Jordá vive con tranquilidad en la inseguridad. Totalmente. Eso es un don y una virtud, ¿eh? Saber vivir con tranquilidad en escenarios de precariedad intermitente. Sí. Por eso intermitente. Un momento bueno, ostras, otra vez lío. Bueno, otra vez lío. En general. Y vas saltando y diciendo, vale. Sí, trabajo. Pero Dios está conmigo, Dios proveerá. Me da la providencia y tal. Ahora el otro día lo hablábamos, ¿no? Digo, ahora necesitamos pasta para no sé qué. Pues vas, te vas a la adoración, le pides al Señor y ya aparece algo. ¡Bam! Mañana ya tengo un curro y tengo curro. Esta semana pasada está en Valencia, pues le tenía nada que hacer. Porque Dios está en Valencia, está en Valencia dándolo todo. ¿Veis? Sí, que te hemos visto, ¿no? Gritando eso de viva la masculinidad tóxica de la espada salvaje de Conan. Pero ¿a dónde vamos? La militancia, en tu caso, es muy bonita porque insistes en decirle a la gente, no tengas excusas, que yo también las tengo. Sí. No tengas excusas ni de trabajo ni de familia, que yo voy a salto de mata, no tengo un duro, tiro pa'lante con lo que sea, pero confío en que debo hacer lo que debe ser hecho por esta cristiandad que debe ser restaurada, y al mismo tiempo me gusta cuando dices, yo vivo en la inseguridad. O sea, sé que, bueno, pues las cosas van como bien, todo el mundo aspira a la estabilidad. Pero tú estás dispuesto a surfearla. Sí, la asumes como parte de tu vida militante y de tu vida aventurera. Sí, porque al final, pues, es que me da igual. Es que es algo que ni me planteo, que no me importa. Ni te lo planteas es que si quieres. Es que me da mucha pereza. Oye, pero hay algo de sabiduría en esa actitud. De decir, oye, a mí no me jodáis. Sí, porque es como... Voy a rezar y a decirle, Señor, ¿sabes cuál es mi batalla? Ayúdame, sí, mientras tanto aquí estoy. Sí, ¿no? Échame un cable. Es decir, quiero hacer esto. Échame un cable. ¿Qué hago? Si sale bien es que es de Dios. Y si no, es que no tenía que ser. Y ya está. Y no me planteo grandes historias. Y sobre todo, lo que le digo a todo el mundo es que se tomen todo lo que hacen en su vida como un acto de militancia. El problema está en que separamos la militancia de nuestra vida, ¿vale? Un ejemplo chorro, ¿no? Y ahora lo voy a decir públicamente. Muchas veces me dice la gente, oye, es que organizas muchas cosas en Barcelona. Hay cosas que fue, solo es ir a celebrar el cumpleaños de mi padre, a la montaña. Oye, mi padre es un hombre de montaña, a la montaña una cerveza. Bueno, pues como mi padre es amigo de mis amigos, porque todo el mundo lo conoce, pues estamos arriba y abajo, nos juntamos todos, y oye, nos echamos unas cervezas y tal. Y hacemos un cartel porque si alguien se quiere sumar a la banda, vente con nosotros. Y se vienen con nosotros. Y se vienen con nosotros. Y charla con nosotros después de la pateada. Y te ríes. Al final, este fin de semana, ¿qué hemos hecho más que nada? Charlar, estar con colegas y... Nos han grabado vídeos, han dado dos conferencias, etc. Pero al final hacemos este tipo de cosas. El problema está en que la gente luego se va a trabajar y considera que su trabajo no es militancia. Tu trabajo es militancia también, es ejemplo. Es ser digno del trabajo, no estafar a la gente, no hacer lo que debes hacer, ¿no? Ese tipo de cosas. Tú no puedes ser el domingo un santo en la iglesia, ¿vale? Y luego resulta que en el trabajo estás racaneándole horas extras a los cuatro currantes que tienes. Eso no está bien, ¿no? Hay que, mira, la vida, esto es, mira, el abismo de Helm. El abismo de Helm. El que lo sepa, el abismo de Helm abre en brecha a los orcos, ¿vale? La guerra, o sea, la vida es el abismo de Helm. Y siempre hay alguien abriendo brecha y dándote por culo. Tú, la brecha, todo el día. Siempre la brecha, da igual. El frente es total, el frente es extremo. Todo es una guerra. Pero al final, vas en moto por la ciudad, voy con mi Vespita por la ciudad, y todo es una guerra. Todo lo que veo es enemigos, apocalipsis. Todo es una mierda. Tú recto con tu moto y tirando de todo y a tu rollo. Al final es eso. Todo es una mierda. Cuando te tomas la vida como una trinchera total, estás más feliz, porque todo sale bien. Y incluso irte con tu papá a celebrar su cumpleaños a la montaña puede ser un acto de militancia. Oye, me encanta lo como has dicho. O sea, el frente es total y en la brecha siempre. Y ya está. Todo sirve para pelear. Y si vas a trabajar, oh, tu trabajo también. Si una persona íntegra, digna, di la verdad, no la, le engañes las horas extras a los currantes, o si vas a currar, dalo todo en el trabajo. Es decir, trasladas la sensación de no hay faceta de la vida humana que no se haga en presencia de Dios. Sí. Esa sería la clave, ¿verdad? El gimnasio igual. Yo, mira, en el gimnasio hay gente que me dice, tío, te pasas más rato hablando que haciendo pesas. Pues es verdad. Porque si te engancho por banda, pero no con el chat y con el móvil, ni grabándose todo a el día. A los jóvenes, lo que le dicen los gimnasios. Estoy harto de la gente con el puto trípode grabándose. Si eres un subnormal, si mi amigo Chuso levanta 300 kilos un miércoles y tú te grabas levantando 80, por favor, apaga el teléfono, tío, por favor. Tu amigo Chuso, del Club Lai Esquen. Un grande, o sea, top boy. Tío. Pero bueno, el caso es que toda la gente, a los chavales en el gimnasio, ¿qué les dices? Cuéntalo. Bueno, que les pues tienes, tienes más tiesos que una vela. No, pero es que no, no, o sea, no es normal. Los hojas que son, los chavales son unos hojas. Y luego es verdad que si alguno pues ya tiene un interés, pues tú le hablas. Y si yo tengo que perder media hora de mi entreno, que me lo saco de mi vida familiar, de no dormir, de no estar rascándome los huevos, de no ver serie, porque yo no veo serie, no veo nada. Te lo puedo dedicar a ti, chaval, en que tengas una duda y una pregunta. ¿Pero por qué te acercas a mí? Porque ves una cruz, ves una camiseta y dices, oye, mira... Porque saben que eres religioso y al mismo tiempo súper recio y súper peleón y todo eso les llama la atención. Y dice, oye, mi madre era muy creyente, pero yo no, ¿y qué hago? No sé qué. Vaya, pues vente un domingo, tío, vente con nosotros, tal, mira, hoy un pan, no sé qué. Que luego te gusta, que no te gusta. Y he visto pasar mucha gente por mi vida, un montón que prometía, pero me da igual. Es decir, tú haces bien y no mires a quién. Te vienen aquí, pues tú le hablas y ves y das de ser, intentar ser un ejemplo. Luego, pues como todo el mundo tiene sus bajezas, todo es que eso da igual. Bueno, la naturaleza quebrada del hombre, ¿no? Por el pecado original. O sea, asumimos que entre los católicos podemos decirle Íñigo Errejón. Tus compañeros puritanos de extrema progresía te quieren hacer un aquelarre. Ven con nosotros, puedes hacer examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de enmienda, confiesa tus pecados. Esto está dispuesto a decir, asumimos la naturaleza quebrada y miserable del hombre. Así es. Pero asumimos que se salvan por las obras y que hay cosas que hacer, que se puede pelear. Errejón, redímete y únete a la banda. Errejón, deja de ser progre y hazte un caballero de los Militis Christi. Entonces, en definitiva, Agnus Dei. Las camisetas, vamos a ver, tienes algunos diseños que me llaman la atención. Me gusta la que hiciste, Siglo de Oro. Y pusiste, podríamos hablar de muchas, pero quiero hablar de esta, que me la regalaste. La calavera, el libro, la pluma y la espada. Que me parece increíble, ¿no? Siglo de Oro, el momento cénit del Imperio Español. El cénit de la cultura, y es el libro, la calavera, la pluma y la espada. Yo digo, o sea, es que si eres español y no estás ahí, te has olvidado de dónde vienes, ¿no? ¿Cómo, no te parece, no? El concepto, ¿cómo te salió el...? Sí. Mira, la idea primera es que quería que fuera como una portada de metal ochentera. Me hace, es una camiseta que la hicimos entre los dos, la hablamos entre los dos. Sí, bueno, pero... ¿Ves? Yo te pedí consejo. Y entonces, fijaros que la letra que hemos hecho antes son las letras de Manowar. Son las letras de Manowar. Deformadas. Hechas por mi amigo Jordi Manero, que es un diseñador de otro planeta. Literalmente, no, es de otro planeta. Lo que él diseña es de otro planeta. Y claro... queríamos buscar eso, ¿no? Esa calavera, el memento mori, ¿no? Recuerda la muerte, ¿sabes? Es decir, en España se recuerda la muerte. El barroco español es memento mori. Madre mía, claro que sí. Ahí la tienes, la calavera. No, que me quiero morir. Que se vete a la mierda y muere. Muerte, juicio, infierno y gloria. Yo entiendo que Jesús Gil en ese yate con su harén y su caballo no se quisiera morir. Pero tú eres un mierda que vive en 50 metros cuadrados y es el último blanco de tu calle, tío. O sea, muérete y no pasa nada. Ve al cielo y deja ya de aferrarte a una vida miserable, triste, que tu mujer te quita el cambio de ir a comprar el pan. No. Tienes la vida, la muerte, memento mori. Ahí está. Entonces, primero, nos ha pasado mucho en España, y lo digo por mis amigos y por mí mismo también, que el que lee no pelea. No entrena. El que entrena no lee. No lo acepto. Hay que darle a todo. Luego hay otra cosa que me gusta mucho, es ese concepto de artista total que viene el Siglo de Oro. Eran todos soldados, hacían poesía, soldados, se poetas, literatos, teatro, aventureros. Le daban a todo. O sea, Lope de Vega le daba a todo. Sí, incluso sí, a todos los vicios. Sí, ahí está el tío. Sí, pero tenía claro lo que era. Un quevedo. Era un auténtico espadachín. Era un espadachín increíble, un hombre de estado, un literato. ¡Ostras, tío! Tío, eran superhombres. Eran superhombres, eran brutales. Por eso la pluma y la espada tan importante, ¿verdad? Para mí era muy importante reflejarlo en ese diseño. La calavera muy metalera, ¿no? También, pues ahí el libro. Memento Mori. Y el libro. Y no olvides que pone Plus Ultra. Debajo. Plus Ultra, efectivamente. Se me ha pasado. Pone Plus Ultra, pone más allá. Debajo. Hay más allá de este mundo, más allá de todo miedo, más allá de todo límite, Dios. El hombre apunta al más allá, al plus ultra, Dios. Entonces yo creo que es una camiseta que me encanta. Siglo de Oro, otra, la que llevo puesta. El lobo, la cruz, 722 y el concepto. Lupus Dei, la hermandad Lupus Dei. Hablemos de los Lupus Dei, de esta camiseta y del papel de Agnus Dei en los Lupus Dei o viceversa. ¿Cuántas veces me preguntan por esto? Vamos a decir la auténtica y pura verdad. Esto, y mal dicho, obviamente, esto es una paja mental nuestra de los colegas, pero que se nos ha ido de las manos y se ha hecho grande. Hay una banda de metal llamada Power Wolf que usa este concepto de los istrigois rumanos. Sí, los licántropos religiosos. Ahí está, la bestia de Gebalaun en Francia. Bueno, es Francia, sí, va. Sí, Francia. Sí, no me acuerdo. Ahí está todo este concepto, ¿vale? De esa especie de delincuentes, ladrones, degenerados que iban al infierno y Dios los sacaba del infierno, los devolvía como licántropos a la tierra. Para hacer el bien. Para hacer el bien. Y entonces, por ejemplo, asaltaban un monasterio benedictino, que eran pedófilos, y descuartizaban a los monjes, ¿no? Hay benedictinos, sí. Franciscanos, lo que pasa en Francia. Ese tipo de cosas que pasaban. Ahí están las famosas las armatas estrigoides de los rumanos, ¿no? Este tipo de cosas. Y basándonos en esa fricada, no en esa fricada, también en el... Bueno, pero es historia, es un mito maravilloso. Sí, sí. El licántropo de Dios. Claro, y sumamos... O sea, las garras del mundo, los colmillos de la bestia, resulta que van a ayudar contra las fuerzas del mal. Es decir, y al final, viendo entre todos amigos, ¿no? Pues gente de mal vivir, mucho gente que ha pasado por la cárcel, peleas, tal, delincuente, gente que hemos andado por el Valle de la Muerte y que luego los ves ahí. La vida de Jordá. Y luego que los ves ahí en la iglesia, tal, no sé qué, pues eso somos, ¿no? Es decir, el Señor ya tiene a todos sus beatos, pues aquí tiene. A los lobos de Dios. A los lobos con piel de cordero, ¿no? El lupus, sí. Un poco así. Luego eso también enraiza en San Cristóbal, sí. ¿No? Que en algunos sitios ha dicho que era Hércules, San Cristóbal fuerte, recio, que en los primeros siglos del cristianismo se le presenta con cabeza de lobo, sí, ¿no? Tenemos ese mito, y también enraiza lo que hablábamos antes, ¿no? Hércules, que es el gran fundador de España, el fundador mítico de España. Sí. No olvidemos que los alemanes, en el romanticismo, ellos hablan de su fundación en el medievo. Nosotros en el medievo existíamos de sobra. Nuestra fundación es Hércules. La antigüedad. El altar de Hércules, la barca nona, con los argonautas, sube ahí, da un puñetazo y monta esta ciudad. Toledo, ¿quién la funda? La Coruña, Sevilla. Claro, sí, Hércules. El héroe fundador, con la piel de león encima, la maza y la clava, que decía Ébola, ¿no? Va con el arco, ¿no? Y, no, sí, es el arco y la clava, con el arco y la clava, que va Ébola. Y ahí tienes, que va Hércules. Y ahí tienes, en cuanto a que en la inculturación que se realiza cuando la verdad de Cristo llega a nuestra gloriosa Europa trasnochadísima, pagana, ahí se incultura todo y se coge todo. Entonces, donde se dice, ¿os flipaba Hércules? Pues Hércules es San Cristóbal. ¿Os flipaba Thor? Thor es San Miguel Arcángel. Por eso, todo lo que es la Normandía, ¿no? Los normandos, los daneses, los vikings, como le queréis llamar, que van a Francia y se convierte al catolicismo con Rolo, dicen, yo creo esto, la verdad de Cristo es absoluta, pero mi abuelo no era gilipollas, lo que creía mi abuelo era verdad. Que Odín es Dios es muy fácil de ver, pero ¿quién es ese Thor tan cojonudo? Cullons, San Miguel Arcángel. Por eso la devoción a San Miguel Arcángel brutal en Normandía. En el norte de Francia. Y así es todo. Esa inculturación que tú has llamado me parece fundamental para que entendamos que hay una línea de continuidad entre el ciclo pagano y el ciclo cristiano. Total. No se contrapone, no. Sino que el ciclo cristiano lo incultura, lo da un nuevo nivel superior a través de la verdad del Dios unitrino, yo y el Padre somos uno, que dice Cristo. Ahí tienes también, por ejemplo, las triquetas. A mí es un símbolo que me encanta. Me gusta desde mucho antes, se ha visto siempre cosas de heavy metal, celtas, sí. Y tal, pero no olvidemos que las legiones romanas cristianas lo adoptan como símbolo de Santísima Trinidad. Sí, Santísima Trinidad. Ahí lo tienes, ¿no? Al final es... Entonces, en tu proyecto al final, vital, personal, laboral, militante, y en Agnus Dei, tu proyecto de camiseta, está la idea de que vuelvan los Milites Christi. Sin duda. En forma de Lupus Dei, que vuelvan los Milites Christi. Y que vuelvan los españoles del siglo de oro, de la pluma, la espada, la calavera y el libro sagrado. Más, cada uno dentro, Plus Ultra. Dentro de lo que uno pueda. Es decir, no podemos olvidar que Tú eres de nuestra generación, nos flipa Indiana Jones. ¿Qué Indiana Jones, tío? Hernán Cortés, Indiana Jones es un puto. Claro, Indiana Jones es un moñas, tío. Hernán Cortés y Pizarro. ¿Sabes? Eso es una locura. Eso es una locura. Luego tienes cosas que se han ido, que han ido diciendo, pues oye, mira, me gusta esto, me gusta lo otro, lo saco de aquí, lo saco de allá. Y entonces tú te inspiras también en esa inculturación propia. Sí. Cuando hablamos el otro día que Batman está inspirado por Jesucristo, porque cree que en el punto final de todo siempre hay un bien, por eso él no mata. La gente se ríe, nos trata de chalao. Sí, bueno, pero esa es la lectura que hacemos de incluso de la cultura pop, tú en el caso de Batman, estudioso de Batman, de los elementos que hay espirituales en el ciclo de Batman. Sí, sí. Bueno, tío, pues oye, yo encantado de tenerte el aullido del lobo. Espero que quien vea esto se anime a emular la actitud, el entusiasmo, la energía, el compromiso de Jordá. Este hombre va a morir espada en mano. Y por supuesto que no deje de seguir Camisetas Cordero de Dios, Siglo de Oro, Lupus Dei y tantas otras. Sí, le damos a todo, no os preocupéis. Hay para todos los gustos, es una cosa buena. Hay para todos los gustos, incluso, es verdad. Tenemos una marca. Reconquista total. Sí, Reconquista total. Y la carga a los Tres Reyes. Qué camiseta, tío. Qué Reconquista camiseta. Total, la carga a los Tres Reyes. Y no olvides que la carga a los Tres Reyes, ahí hice, o sea, la verdad es la carga a los Tres Reyes. Y luego tenemos mito fundacional, es decir, Don Pelayo detrás. Don Pelayo. Y mito espiritual, Santiago Clavijo. Fundamental Clavijo, ahí, exacto. Eso es el mito espiritual, total. Exacto. Ahí está. Sería la leyenda histórica Don Pelayo, la leyenda ya puramente mística, casi puro mito, ¿no? La aparición de Clavijo. Y la carga de los Tres Reyes, Reconquista total. Wow. Fuerza y honor, tío. Yeah.